Hoy los tenemos en el piso al subsecretario de Juventudes de la provincia de La Pampa, Rodrigo Dreger, y también el director general de Casas de la Juventud de nuestra provincia, Dino Gorosito. Están ambos en el piso, sean ambos bienvenidos y les agradecemos que se tomaron la molestia. Está muy bueno tenerlos en el piso de vez en cuando los entrevistados. Y en este caso, bueno, como se va a hablar de juventudes, es sumamente importante también la presencia de ambos. Bienvenidos, insisto. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos al piso. Creo que una vez vinimos por una movida que hubo solidaria de Radio Kermés, me acuerdo, pero no habíamos salido acá, así que para mí una, muy bien, una experiencia. Yo que soy de Toay, así que estoy acá en casa. Rodrigo Dreger es de Toay. Vale la aclaración, porque acá hay gente de toda la provincia, me parece. Dino, director general de Casas de la Juventud, Dino Gorosito, bueno, nada, hacé los honores también contando de dónde sos. Bueno, a ver, acá primero, ahí está. Primero que nada, gracias por el espacio, gracias por invitarnos. Saludamos en esta tarde a toda tu audiencia. Yo soy de la localidad de Rancul, acá compartiendo federalismo tenemos sobre todo. Definitivamente. En la subsecretaría, así que nada, conociendo la ciudad, he pisado en algunas ocasiones, pero bueno, conociendo en general, gracias. Bueno, mira, hace un rato hablaba de la meteorología y de lo que pasó hoy a la mañana con las temperaturas bajísimas, y en la lista la nombramos a Rancul con una temperatura baja también importante, una de las más bajas de la provincia, con 7 grados 4 décimas bajo cero. Nada, decirlo a la pasada, para también recordarle a la audiencia que estamos atravesando no solo un invierno bravísimo, sino una época que justamente también provoca escalofríos por lo que está pasando con los problemas socioeconómicos. Rodrigo, es realmente preocupante lo que pasa en el seno de la sociedad en muchos lugares, y la provincia de La Pampa está bien inserta en la Argentina. Sí, es así. Por decisión del gobernador, Sergio Cilioto, desde el inicio de la gestión, él ya estuvo, ya incluso en campaña, adelantando dos modelos de provincia que se venían: una provincia para desarrollarse, una provincia para resistir. Y hoy, a algunos meses, ya 6 meses de este gobierno nacional, se cumple lo que todos decíamos en realidad en la campaña de lo que se prometía. Por supuesto, como siempre respetamos el voto soberano y por supuesto las elecciones, pero una cosa es tomar decisiones desde el gobierno nacional con un rumbo, con otro, con un matiz, con otro, y otra cosa es intentar fundir a las provincias, aumentar lo que son políticas incluso de odio, te dirías, hacia muchos de los sectores de la sociedad, y bueno, digamos, tener la crueldad como bandera en cada una de las decisiones que se toman y que se sostienen. Realmente parece que hay mucha carga de odio, pero ni siquiera sabemos si realmente lo protagonizan las autoridades nacionales o lo tienen ahí a mano como un botón para activar el acompañamiento de su base electoral periódicamente, que periódicamente también debe estar pensando en abandonar el apoyo que le vienen concediendo en su figura presidencial, sobre todo al gobierno de La Libertad Avanza, que también lo adivinamos un poco como una especie de desgobierno. Y en esto la provincia de La Pampa, Rodrigo, se diferencia mucho, sobre todo porque vemos también que hay políticas que se desarrollaron a lo largo del tiempo en la provincia de la Pampa para fomentar no solo los derechos, sino también el desarrollo de distintos sectores. Y tu subsecretaría de la Juventud lo tiene a los protagonistas más importantes, quizás en mi mirada hoy, de nuestra realidad, las pibas y los pibes. ¿Qué está pasando con los programas? ¿Qué está pasando con la participación en los programas de las pibas y los pibes? ¿Y cuánto estamos siendo afectados en el desarrollo que se ambiciona desde el gobierno podamos tener en esa zona de nuestra sociedad? Bueno, desde ya sí, hay un desfinanciamiento en general de los programas de juventud. Digamos, estamos hablando de dos tipos de impactos, puntualmente las políticas públicas, ¿no? Por un lado, lo que es el desfinanciamiento en general de la provincia, ¿no? El gobernador Sergio Cilioto lo anunció claramente, creo que por el mes de abril. Pero desde inicio ya aclaró que la prioridad es que la gente coma y luego la seguridad, educación y la salud y la justicia para resistir justamente por como venía diciendo. Y por otro lado tenemos lo que son muchos programas que afectan al público de juventudes, ¿no? En juventudes hay varias definiciones, pero en general va desde los 13, 14 hasta los 30, algunos los tienen hasta 35, y ahí estamos hablando también de progresar, estamos hablando incluso del estímulo para los docentes, estamos hablando de incluso de el INJUVE, que es el Instituto Nacional de Juventud, que no tiene alguien designado al día de hoy a 6 meses y que solamente lo pasaron digamos, administrativamente por un DNU de jefatura de gabinete a capital humano, pero fue nada, está sin designarse, como un montón de otros desgobiernos que hay, porque hay claramente una intención de que no importa. Y vos venía, yo te venía escuchando también como tal vez Milei solamente le interesa la economía o le interesa esa parte y el resto que sea lo que tenga que ser. Entonces hay un montón de otros impactos que se están viendo. Y puntualmente en la provincia de La Pampa, al desfinanciar a la provincia en general y estableciendo prioridades, nosotros estamos intentando sostener los servicios que tenemos nosotros y estamos pensando y planificando todavía, incluso también viendo cómo viene la mano, para continuar o dar un paso, pero no aventurarnos a algo que por ahí no podemos sostener, también para ser serios como una política pública. Entonces, tal cual. Es complejo y un montón lo dice, un montón incluso de intendentes justicialistas, y no, que el problema es, aparte, que no se puede planificar, ¿no? Ese ahí está. Es el problema para quienes hacemos gestión pública. Hay, por supuesto, en esa imposibilidad, la frustración que provoca saber que no vas a poder hacer lo que por ahí se habían propuesto, pero igual, Rodrigo, van saliendo cosas, digo, sobre todo las que convocan, y estoy haciendo memoria del portal Weni, que tiene un impacto bárbaro, no solo en las personas jóvenes, pero que les impulsa, les acompaña, para que haya una inserción laboral lo mejor o de la mejor calidad posible, sí, y desarrollo. Exactamente. El portal Weni, que depende de la Subsecretaría de Economía Social, por ejemplo. Nos encantaría a todos, y estimo que Graciela Salvini también lo habrá dicho, si no es en este piso, habrá sido por, digamos, telefónicamente. Nos encantaría que haya programas nacionales para apoyar a los emprendedores, claro, y a las emprendedoras. Entonces, se acompaña como se puede, a través de instrumentos, a través de capacitaciones. Si en algún momento no hay fondos para hacer presenciales, hacerlas virtuales, mantener el contacto que se tiene. Pero claramente, y también creo que lo decía hace unos meses Marcelo Pedontá, por ejemplo, que hablaba de que en la gestión anterior estamos viendo empresas que intentaban sumar a un empleo más, y hoy en día estamos ante una realidad de intentar que se mantenga la propia planta de empleados, ¿no? Frente a la posibilidad de tener, claro, que recorrer el camino inverso. Exactamente. Hay otra que te quería preguntar, porque lo de Portal Weni es muy amplio, hay para desarrollar para todos los gustos, pero ya nos asomamos ahí y vemos que hay un riesgo, ¿no? De que se, con estas desfinanciaciones, una tras otra, porque no es una sola. Sí, es un plan. A ver, lamentablemente, y lo anuncian ellos muy muy jocosamente o muy suelto de cuerpo, muy suelto, sí, muy como si fuese algo matemático suizo cruel. Hay un plan de ir desfinanciando cada vez más. A ver, como son los despidos, de ir desfinanciando. Y aparte, en estos 6 meses se ha visto como peleas mediáticas, digamos, que son inocuas. A ver, respecto a, a lo que es una política pública seria, cómo se ha estado monopolizando primero un daño a la cultura, después a los emprendedores, como que se va cambiando el eje mientras se va destruyendo el Estado. Tal cual, tal cual. Bueno, ahí lo vemos también intentando igual a llevar desde tu área sí. adelante emprendimientos como, por ejemplo, el Game Jam sí. de Comercio Exterior. Esto también seguramente guarda un protagonismo de pibas y pibes y muestra, la buena madera que hay en la provincia de La Pampa a la hora de medir las capacidades. Exactamente. La idea es continuar con intentar sostener las políticas públicas que venían de años anteriores. Entonces, encontramos la manera de, tal vez sin mentorías, derivando las clases, pero acercándonos al ecosistema emprendedor, en este caso de desarrollo de videojuegos, que no es solamente programación, sino es la parte artística, la parte narrativa, la parte, digamos, ahí incluso de sonido, las voces, por ahí, mirá si vos estás luego ahí relatando. Se lanzó un desafío en conjunto con la agencia Icomex para intentar visibilizar, a ver, digamos que se haga un videojuego, pero intentar visibilizar a los propios emprendimientos que son de videojuegos o para incluso generarlos a través de un juego de exportación, que esto está vigente hasta el 20 de agosto, que luego se van a difundir. Recién estaba viendo los inscriptos, creo que vamos a estar entre 9 a 13, 14 grupos, lo cual va a estar muy, muy interesante, porque son de 3 y 5 personas, es un montón para una convocatoria, más en un contexto tal cual estamos. Tal cual. Donde participar está siendo observado, digamos, hay una tendencia del propio Estado y de la propia sociedad por ahí a cerrarse, y el hecho de que se esté participando es una buena señal. Es una de las iniciativas que pudimos lanzar mientras sostenimos puntualmente los servicios de la subsecretaría, que ya Dino contará lo que es Casa de Córdoba. Nosotros sostenemos lo que es Tarjeta Joven, que es una tarjeta, que es una credencial que te da el gobierno de La Pampa por ser joven y que te garantiza también que tengas una tarjeta de débito gratuita del Banco de La Pampa con algunos descuentos en ciertos días. Y luego lo que es en general la beca de fotocopias y el bolsín que luego contará Dino. Tenemos contacto con las agencias juveniles y los referentes juveniles de cada una de las localidades. Estamos observando lo mismo, como el propio gobernador también puso eje en prioridades. Por supuesto que en los municipios también el eje muchas veces es el alimentario. Y me parece correcto porque es el principio de humanidad y de dignidad ante todo debe florecer. Pero bueno, estamos viendo y estamos acompañando a través del Plan Provida también distintos grupitos juveniles de cada una de las localidades para apoyarlos con cada una de sus, digamos, de sus actividades, de sus acciones y de sus intereses. Muchas veces hay 80 localidades y hay 80 intereses y 80 idiosincrasias. Siempre damos el caso de Rolón y Doblas que están cerca de las localidades, pero son muy distintas, digamos, la idiosincrasia juvenil. Y por ejemplo, mañana estaremos participando de un encuentro rap de Catriló, estaremos luego acompañando a Rolón una pintada por el Día del Amigo. Intentando también aglutinar las localidades cercas que estas propias localidades también invitaron, y se hace un acompañamiento en la medida que se puede, y sobre todo lo importante acá es mantener el contacto también, ¿no? Es como pasó antes en la pandemia de al menos poder seguir hablando y seguir escuchando. En este caso también es escuchar a la población joven que es quien se ve afectada. No me animo a decir quién más porque todos los sectores se están viendo afectados. Pero las juventudes tienen un apetito distinto. Más porque aparte están viendo cómo no se generan puestos de trabajo como lo vendió Milei y los mantiene o mantiene a parte de la sociedad atada a esa esperanza de esto va a mejorar y bueno, muy bien. Estamos viendo qué es lo que pasa. Rodrigo, ahí vamos a dejar una pendiente que sería revisar esos termómetros que recorriendo el territorio seguramente tenés una mirada sobre si hay alguna zona con mayores problemáticas y demás. Cortito, por ejemplo, en marzo fuimos hicimos varias recorridas con distintas localidades. Lo que sí vemos es que hay muchos jóvenes, muchas familias que no mandaron a sus hijos o a estudiar afuera o han decidido cambiar los destinos justamente por el monto del alquiler y por el monto para sobrevivir mismo. Entonces, por ejemplo, el caso de Alta Italia, por ejemplo, que mandaron a Pico, digamos, toda la mayoría de las promociones iban a Córdoba y todos los padres cambiaron y están todos yendo a Pico como algo de cercanía, incluso por los costos del combustible. Tanto eso como distintos casos de gente que cuesta que sostener a sus hijos estudiando. Estudiando, sí. Incluso hablamos de distintos niveles. Bueno, Rodrigo, la verdad es que es harto complejo y también entendemos que es muy vasto para hablar de lo que ocurre en toda la provincia. Acá con Dino Gorosito vamos a hablar, director general de Casas de la Juventud. Dino, es un métier también delicado cuando pensamos cuántos pibes y pibas están afuera de la provincia estudiando. Enseguida se nos viene La Plata a la cabeza, Buenos Aires, pero por supuesto hay mucha pibada en la ciudad de Bahía Blanca, Neuquén, algo en Río Negro, y en la provincia de Córdoba también una buena punta de pibes y pibas. ¿Cuál es la realidad que están viviendo nuestras pibas y pibes? ¿Y qué se hace desde las Casas de la Juventud que están funcionando? No sé siquiera cuántas son, pero vos contanos más o menos cómo viene desarrollándose ese laburo. Bueno, Juan Pablo, la realidad es que hoy la provincia de La Pampa presenta una gran cantidad de jóvenes que están en este momento en la ciudad de Córdoba, como siempre lo ha sido, un principal destino estudiantil para jóvenes de nuestra provincia. Nosotros desde la dirección tenemos justamente la casa, que es Casa de la Juventud, para aclarar, porque muchas veces se toma el término de Casa de la Pampa, ¿no? Casa de la Juventud quiere decir que le damos una índole un poco más adaptada a los estudiantes y de allí generamos servicios para acompañarlos, a diferencia de Casa de la Pampa, que tiene una índole más administrativa, como por ejemplo comparándola con nuestra Casa de Buenos Aires. Nosotros lo que hacemos es ofrecer una gama de servicios que el gobierno de La Pampa está sosteniendo. Estos servicios van desde médico, enfermera, psicóloga, servicio funcional, kinesióloga, abogada, bueno, tenemos el servicio de bolsín que lo mencionaba Rodrigo, tenemos también un servicio de fotocopias, y tenemos en este marco, en este contexto, ¿no?, algunos datos relevantes que nos preocupan, que hemos ido notando a través de estos 6 meses de gestión. Nosotros comenzamos la gestión con un parámetro que era poder sumar incluso a los servicios que ya teníamos otros servicios más y poder acompañar a nuestros estudiantes como siempre lo hicimos. Nos encontramos con un contexto totalmente diferente donde ni siquiera estamos en algunos puntos pudiendo sostener algunos servicios. Sabemos que, bueno, como Rodrigo lo mencionaba, nuestra provincia de manera a través del contexto nacional está siendo totalmente desfinanciada, ¿no? Hemos tenido una caída de un 9,8% en lo que es coparticipación y transferencias automáticas y hemos tenido una caída del 97,8% en lo que son transferencias no automáticas. O sea, es un dato prácticamente totalmente alarmante y nuestro gobernador ha destinado la mayoría de los fondos a poder alimentar a programas que van pura y exclusivamente destinado para alimento. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos que readaptarnos e intentar ver desde qué manera llegamos a los estudiantes, de qué manera podemos sostener lo que ya tenemos y obviamente adaptado a sus demandas. Nosotros desde la casa hemos tenido principalmente a principio de año una suba exponencial de jóvenes que querían acceder a la tarjeta joven. Digo esto porque, bueno, sabemos que hoy en día custodiar los servicios que ofrece la Casa de la Juventud, hacerlos de manera privada, cuesta mucho, sobre todo teniendo en cuenta que los servicios ofrecen sobre todo cuestiones abocadas a la salud y hoy hay gente que está dando de baja la prepaga porque no la puede pagar. Digo, los estudiantes no son excepción en esa cuestión. Tal cual. También mencionar a la pasada, Dino, que en otras provincias la salud pública no funciona como en la provincia de La Pampa. Esto para quienes no salen de acá, de La Pampa, y no conocen otros territorios, es realmente un mundo de diferencia, ¿eh? No, ni hablar la eficiencia, bueno, del gobierno de La Pampa en ese sentido, y ni hablar el hospital que ha inaugurado, para mencionar y destacar en esto que nombraba Juan Pablo, que ha construido la provincia de La Pampa con apoyo del gobierno nacional en gestiones anteriores, ha sido enorme también para mencionar y destacar. Y es, bueno, dentro de la casa es una de los servicios que más ofrecemos, ¿no? Y teniendo en cuenta que también siempre se encuentra dentro de nuestra casa prestando sus servicios y atendiendo a todos los pampeanos en general, más allá de los estudiantes, porque funciona como un servicio aparte. ¿Eso es como una novedad ya estaba pasando ya antes? Ya estaba instalado bueno. Siempre, justamente para facilitar todo lo que es trámites y demás. Sabemos que es una obra social muy grande y que claro, no solo para estudiantes, digamos. No solo para estudiantes. Y bueno, en este sentido también, Juan Pablo, hemos tenido algunos datos, como te venía mencionando, que me fui por otro tema, hemos tenido algunos datos o ítem para destacar que tiene que ver en función de los estudiantes y cómo ha continuado su vida en función a esta crisis del contexto nacional. Hemos notado desde estudiantes que se le ha imposibilitado renovar su contrato de alquiler hasta estudiantes que han tenido que acceder a vivir entre 3 o 4 para poder sostenerlo, ¿no? Esto la verdad que es un dato que preocupa y nos alarma y nos ocupa en cómo resolvemos estas cuestiones y cómo acompañamos a esos estudiantes que incluso no han, dentro de estos datos, no han renovado y también se han tenido que volver a la provincia. Y claro. Esto un poco lo destacaba Rodrigo, hoy las localidades tienen una caída enorme en aquellos jóvenes que pueden acceder a irse a estudiar y aquellos que no. Y aquellos que por ahí eligen la provincia, una de las cuestiones por su calidad educativa, pero otra también por la imposibilidad a poder salir fuera de ella. Es que ha mejorado por ahí la oferta educativa en la provincia, pero es obvio que uno de los mayores gastos que se genera en la familia de una estudianta o de un estudiante es la manutención y los viajes. Definitivamente hablamos de mucha plata cuando son viajes que inclusive la dejan hasta a la propia Bahía Blanca, parece lejos ahora, cuando lo medís en pesos. Digo porque históricamente, y en comparación con la provincia de Córdoba, nada que ver la distancia y demás. Hay, por supuesto, mucha preocupación en esto que señala Dino, de que los pibes están desertando de la universidad. Por ahí se busca evitar estos términos y tampoco se puede medir todavía, pero hay deserción, obviamente. Hay pibes y pibas que, de hecho, se están teniendo que poner a buscar laburo y esto es una foto de la que hablamos, incluso de una película, de la que se habla permanentemente en Radio Kermés. Así que lo abordemos de esta manera, digo yo, para que no vaya a pensar la audiencia de que le andamos sacando el cuerpo a unas dificultades crecientes que hay que describirlas de alguna manera. Por supuesto que entre los trabajos que desde la Casa de la Juventud en distintos lugares se hacen y se llevan adelante para cuidar la prosperidad de esos desarrollos humanos que queremos que salgan adelante y que brillen en toda su capacidad, mencionaste un servicio de asistencia psicológica y la salud mental capaz que está sirviendo como un sensor, como un termómetro para ver qué pasa con ellas y con ellos allí donde estén estudiando. Sí, bueno, nosotros en ese sentido, Juan Pablo, yo como director llevo adelante varias reuniones por ahí con las psicólogas de manera virtual y plantean esta cuestión y esta incertidumbre que mantienen algunos estudiantes, incluso con problemas que antes no se les presentaban o no eran problemas y que están justamente haciendo que se encuentren, ya te digo, en un marco de incertidumbre total de no saber por dónde continuar, desde chicos que han tenido que empezar a trabajar y dejar de abocarse al 100% a su carrera universitaria, hasta jóvenes que se han tenido que volver y continúan el servicio de manera virtual con las mismas psicólogas y que también plantean esta cuestión de no poder continuar sus estudios, ¿no? La verdad que ahí es algo que no solamente es alarmante, sino que es muy preocupante y sobre todo para aquellos pibes que no están teniendo esa oportunidad. Nosotros sabemos que, bueno, un joven cuando no tiene la oportunidad de estudiar tiene que salir a trabajar o abocarse a otra cuestión, y muchas veces es preocupante. Y ocupante en este caso para los que pensamos que las políticas públicas son lo mejor. Tal cual. Y problemas graves, no quiero hacer mención de algún caso, de algún nombre, ni nada sumamente particular, pero por ahí pasó algo ya, hubo un episodio o algo que podamos mencionar para sensibilizar un poquito más, darle el marco de respeto que corresponde, pero por ahí ya hubo algún caso de alguien que está perdiendo mucho la tranquilidad, y no sería, bueno, sería hasta normal que los pibes y las pibas estén atravesando crisis emocionales, psicológicas. ¿Hay algo de lo que tengamos que enterarnos que sea realmente un índice de preocupante? Sí, en ese sentido, bueno, sabemos que la salud mental hoy en día, y sobre todo en este contexto, Juan Pablo, juega un rol fundamental. Te repito, un joven estudiante que está solo estudiando una carrera, que tiene diríamos una cotidianidad de vida adaptada a la facultad y a la universidad, justamente de un momento para el otro se le desconcierta su destino, bueno, puede desenfocar en cualquier cuestión. Nosotros como entidad pública estamos encima, estamos con un gabinete de psicólogas atendiéndolo, pero bueno, sí sabemos que muchas veces el panorama es desconcertante y puede guiar hacia cualquier episodio. Muy bien. Está bueno, calculo, me imagino, en el seno de una familia que tiene una estudiante, algún estudiante en otro lugar que no es la provincia de La Pampa, también te acerca cierta tranquilidad que las casas de la juventud están funcionando. Dino, la verdad es que hasta ahí yo tengo muy poco más para preguntarte, pero vamos a dejar un huequito para que vos después cierres este encuentro que me parece fenomenal. Vuelvo con vos, Rodrigo, porque seguramente te quedó algo en el tintero que quieras mencionar. Por ahí, para sumarle a Dino como un dato, desde que arrancamos este año se aumentó la Casa de la Juventud Pampeana en Córdoba, tiene un montón de servicios, gabinete de psicólogas, tiene abogada, está médico, enfermería, nutrición, hay funcional y hay fotocopias. Y hay el servicio de bolsín de encomienda, ¿sí? El bolsín es el correo, para quien por ahí no, se pierde, bueno, de la palabra. El paquete que envían las familias cada, primero semanalmente, primero quincenalmente y luego por el aumento de la demanda, que es lo que iba a decir, semanalmente. Pero hubo un aumento en el 100%, desde que arrancamos la gestión. Lo cual hizo que, aparte, vos imaginate, desde los espacios físicos hasta la frecuencia, hasta la periodicidad con que los propios jóvenes, cuando llegaban las encomiendas para buscarla en Córdoba, estaban esperándolas. Las familias lo están usando, los servicios más, y puntualmente la beca de fotocopias también, tanto en Córdoba como en Santa Rosa. Han habido un aumento en las demandas. Y eso era lo que por ahí quería completarle. Pero en realidad yo lo que quería por ahí aportar de la subsecretaría en general es más la mirada por ahí integral de las localidades, ¿no? De cómo, digamos, cómo están afectando, y hay como una doble, a ver, hay como una doble acción de lo que ocurre, porque por un lado las localidades quieren hacer políticas públicas, incluso hubo muchos cambios de gestión en los municipios, pero más allá del signo político de la intendencia, que por ahí tiene interés de mostrar, pero se ve la preocupación no solamente en los jóvenes, sino en general en las familias para realizar políticas públicas. En esta época por ahí uno ya estaba viendo no solamente Día del Niño, sino las vacaciones, sino un montón de políticas públicas, porque el gobierno de La Pampa, si bien uno está en juventud, tiene muchos actores, turismo, cultura, por decirte un montón, ¿no? Y el desfinanciamiento, el fundir a las provincias, y eso que La Pampa tiene soberanía económica, por ahora por lo menos, arrancó muy distinto la carrera respecto al resto de las provincias. Hay un límite, porque las provincias son las provincias y son los municipios también, ¿no? Y afecta a todos por igual. en un índice y en otro. Entonces, bueno, la realidad es que, por supuesto, es una gestión para resistir y es una gestión para dar prioridades. Por eso, bueno, cuando uno incluso ve la demora, incluso en la Cámara de Diputados, para que salgan algunas leyes, como es puntualmente el del aporte solidario, para que la gente coma, uno por ahí, bueno, se hace un montón de preguntas de por ahí a quién estamos representando, y ni hablar de algunos legisladores nacionales que piden por los fondos de Buenos Aires y no por los de La Pampa. Bueno, hay un doble juego ahí, parece, doble rasero, se suele decir en el análisis internacional, pero digo, pensando en la oposición tanto acá como en la supuesta oposición que tiene el gobierno nacional en ese otro nivel, y por supuesto que esperamos que se le esté generando las respuestas a la propia sociedad, a la base electoral, de quienes hoy por hoy en la legislatura provincial no están acompañando al gobierno de Cilioto con este aporte extraordinario, solidario, que durante 6 meses le permitiría a la provincia juntar plata para comprar morfi, sintéticamente. Incluso una de las casas financieras que tendría que pagar cerca del 60% de lo que aportaría este impuesto, como se ha propuesto también algún diputado señalar que sí, que no le da vergüenza que sea un impuesto, saldría de las propias arcas de la casa financiera por excelencia de la provincia. Y ahora sí, Rodrigo, no sé si te quedaba algo más, insisto, porque es muy bueno tenerte acá y te queremos sacar hasta la última gota. Sí, por ahí estamos siendo medidos respecto de los programas que uno va lanzando. Estamos por lanzar una web nuestra para intentar, en el mientras tanto, está cerca, visibilizar juventudes, que eso es mucho muy importante, diría. Muy bien. Diría alguna persona, no solamente al sector de emprendimiento, o sea, al sector artístico, de la cultura, digamos, todo lo a contramano de lo que viene a nivel nacional, y de visibilizar las distintas juventudes, ¿no? Por ahí me gustaría, quien está escuchando, que se lleve un mensaje de que desde la gestión anterior y de la otra también, nosotros nos posicionamos respecto de que hay que abandonar el paradigma de juventud y pasar a juventudes, que esto no es un capricho el nombre, sino justamente dejar la mirada de adultocéntrica, de que yo soy adulto y yo defino lo que es joven, y si no, estás afuera, o si no, vos sos joven ahora y cuando seas adulto vas a entender, como peyorativo, sino entender juventudes como una pluralidad de juventud, digamos, de distintas juventudes que están siendo presentes con distintas trayectorias de vida, con distintos intereses y con distintos proyectos, que son todos válidos y que se deben atender. Por ahí uno, bueno, a ver, por decir un ejemplo, cuando hemos largado la Game Jam, estamos pensando simultáneo, a ver, como está el público de videojuegos, pero está el público de artistas, también estamos pensando en iniciativas literarias, estamos pensando en quienes hacen turismo, en quienes hacen deporte, y estamos acompañando de una u otra manera las becas provinciales, la beca Progresar. Lo importante y a futuro y lo que nos enseña incluso las nuevas juventudes es entender que no hay que juzgar al otro porque piense un poco distinto, porque le guste algo distinto. Si aparte pensamos todos, digamos, vamos todos hacia el mismo camino. Vamos todos a ver si nos podemos desarrollar, incluso llegar a soñar con ser felices en algún momento, ¿eh? ¿Por qué no proponérnoslo? Y ahora sí, un desafío para Dino Gorosito. En un minuto, si podés, Dino, porque ya la productora nos va a matar. Nada, algo que redondee esta presentación en sociedad, si querés, del trabajo que hacen las Casas de las Juventudes de La Pampa en distintos lugares con las pibas y los pibes. Y, por supuesto, a los dos, muchísimas gracias. Lo tuyo, Rodrigo, lo vamos a seguir a pie juntillas porque todo esto es parte de nuestra agenda. Dino, lo tuyo también, por supuesto. Bueno, Juan Pablo, destacar que al inicio de esta gestión nosotros teníamos los proyectos de alcanzar con casas de juventud lo que tiene que ver con la ciudad de Bahía Blanca y San Luis, que vos tanto mencionabas por ahí, un poco más la ciudad de Bahía Blanca, ¿no? Que ha sido destino de muchos jóvenes del sur para llevar adelante sus estudios universitarios. Y por qué no, bueno, San Luis también, por parte de jóvenes de el oeste pampeano, ¿no? Que claro, también es un destino muy muy concurrido. Por ahí destacar un poco lo que decía Rodrigo, ¿no? Cómo vemos o hemos visto en la legislatura pampeana un comportamiento egoísta, por si así se requiere decir, ¿no? De parte de una oposición, como vos bien decías también, Juan Pablo, si podemos llamar oposición, que se opone justamente a tratar un impuesto que tiene que ver con destinar financiamiento a algo tan importante como es la alimentación en la sociedad, ¿no? Que nos garantiza sobre todo que con eso podamos hacer que nuestros pibes y nuestras pibas puedan desarrollarse. Por eso es importante también destacar un poco la labor de nuestro gobernador, ¿no? A nivel nacional, y cómo está llevando adelante, por así decirlo, una política de plantarse ante un gobierno nacional que, bueno, todavía no entiende o no comprende que no hay mejor manera de llevar adelante una gestión que con justicia social, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido también destacar, obviamente, por ahí Rodrigo hablaba un poquito de muy cortito de lo que tiene que ver con la beca Progresar y programas nacionales. Nosotros hemos tenido, en lo que va el gobierno de Javier Milei, una caída del 50,7% en lo que tiene que ver con las becas nacionales. Digo esto porque también nos interpela, y sobre todo en la dirección que me desempeño yo, y con todo lo que te estaba remarcando de la dificultad que están teniendo nuestros pibes y nuestras pibas para poder estudiar. Así que desde mi lugar también, bueno, en ese sentido destacar, como te decía, la responsabilidad de nuestro gobernador y, por qué no, también de Diego Álvarez, nuestro ministro, quien está llevando una ardua tarea para tratar de llevar adelante los programas que tienen que ver con la alimentación de la sociedad. Muchas gracias a los dos y les pedimos encarecidamente que sigan respondiendo a los teléfonos, los mensajes y demás, que la requisitoria, por lo menos de Radio Kermés y de alguna otra radio local, también van a continuar con su dele que te dele, robándoles minutos cada vez que se pueda. Y en esta oportunidad especial, gracias Rodrigo Drager, gracias Dino Gorosito por estar presencialmente en el estudio de la Casa de la Comunicación Comunitaria.